el punto que mira no solo la provincia hoy periodísticamente, sino casi todo el país. Sí, exactamente, un punto neurálgico de encuentro y de manifestación pidiendo justicia por Lucio. Ese es el gran pedido, y todas las pancartas y las banderas y las fotos que hay de Lucio Dupuy tienen esa palabra, justicia por Lucio. Y hay un grupo importante de personas que se acercaron a este lugar, algunas representando organizaciones, otras vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa que se acercaron a este lugar. Hay personalidades nacionales y reconocidas como Marta Pelloni, y se está esperando la presencia de el padre y los abuelos de Lucio Dupuy, que nos decían que estaban en camino, pero tampoco sabemos si van a estar en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos frente a la entrada principal de la ciudad judicial, del Poder Judicial, y la entrada para el periodismo se hace en un lugar aparte de este, casi frente a la rotonda de Vialidad Nacional, y eso va a ser cerca de las 10:30 de la mañana, que es el horario donde está previsto el ingreso de la prensa a la sala número 8, donde se va a leer la sentencia cerca del mediodía. Veremos si ese horario se puede cumplir. Mientras tanto, hay una persona en este momento con un megáfono contando el porqué de estar acá, y la están aplaudiendo en este momento. Nosotros vamos a estar cubriendo lo que podamos, y sobre todo poniendo voces que nos parecen interesantes poder escuchar, y también hacer un aporte más allá del manejo que se está haciendo y lo que nosotros denominamos un aprovechamiento del caso de Lucio Dupuy. A las 12 se va a conocer la sentencia de culpabilidad, y vamos a saber si el tribunal decide que Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez son las culpables de la muerte de Lucio Dupuy. Eso en principio. Ayer al mediodía, después del mediodía, cerca de la 1 de la tarde, los fiscales que fueron parte de el juicio por el caso de Lucio Dupuy, estamos hablando de Walter Martos, de de Viviana Ferrero y de la fiscal Rivero también, e hicieron una conferencia de prensa para los medios de comunicación contando la espera a esta sentencia, qué se espera a partir de las 12 del mediodía de hoy, pero también hicieron un pedido expreso y tiene que ver con que se evite el juicio de censura. ¿Qué significa esto? Que se evite dejar pasar 15 días para conocer la pena, conocer los años que le van a dar de prisión a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez. Si les parece, escuchamos un minuto de esa conferencia de prensa para entrar en el tema. Esperando, confiados, la Fiscalía ha entendido, y así lo entendió durante todo el debate, que han quedado probados todos los extremos que surgieron de la investigación, y que por ese motivo hemos solicitado la condena a prisión perpetua para ambas imputadas. La Fiscalía lo que espera es que los jueces admitan la calificación jurídica que propusimos durante el debate, en atención a que los elementos de prueba consideramos que dan pie, digamos, a esa acusación y a esos hechos que pudimos plantear en el debate. Si el tribunal acoge la calificación jurídica que dio la Fiscalía, que es una perpetua, lo que nosotros pedimos en el alegato de clausura del juicio, porque estaba previsto lo que se denomina cesura de juicio, lo que está previsto es una segunda audiencia para imposición de la pena. Lo que pidió la Fiscalía es que, si el tribunal considera que la calificación jurídica dada por la Fiscalía que lleva la pena de prisión perpetua, lo que hemos pedido que, si dan lugar a esa calificación jurídica, se suspenda la segunda audiencia de imposición de pena que ya estaba prevista. Bueno, ese es el pedido que están haciendo desde la Fiscalía, que se evite esos 15 días o lo que se denomina juicio de cesura, para saber la pena que le van a imponer a las dos acusadas por el infanticidio de Lucio Dupuy. Eso lo vamos a saber al mediodía, si el tribunal decide cuántos años van a prisión. Acá lo que están pidiendo la gran mayoría de las personas, y lo hicieron recién mientras escuchábamos a los fiscales, es una sola palabra. Como piden justicia, piden perpetua, como lo hemos estado escuchando en varios relatos que están haciendo algunas personas, y sobre todo allegados, familiares, amigos y allegados a la familia Dupuy, que se la está esperando, como decíamos hace un ratito. Está dando vueltas por aquí, por la ciudad, Marta Pelloni. Ella es parte de una ONG que ahora les voy a contar bien el nombre de la ONG que representa la monja Marta Peloni, y ella está desde ayer acompañando a las Madres del Dolor, que también están por aquí y están recorriendo parte de la gente con parte de algunos organismos estatales, como por ejemplo el Hospital Lucio Mola. Ayer se reunieron con autoridades del nosocomio junto a Estrellas Amarillas. Marta Peloni es parte de la red Infancia Robada. Estuvimos hablando con ella previo a esta vigilia, y lo que dice Marta Peloni básicamente es parte del discurso que también se ha construido respecto a esto de el odio al género, el odio al género masculino. Dice Marta Peloni, o dice la monja, que esto también tiene que ver con un rechazo al hombre, que es lo que ha pasado con Magdalena Esposito Valenti y Abigail Páez. Si les parece, escuchamos a Marta Peloni en una entrevista con Radio Kermés. Con el que he tenido relación directa telefónica desde el primer momento que pudimos, antes de que él llegara al Congreso, me invitó a almorzar en Buenos Aires, frente al Congreso. Fui con una abogada del foro nuestro de Santos Lugares, donde vivo, para acompañar el tema de la ley, que me parece fundamental y tiene que salir. Y tiene que salir para que la sociedad empecemos a tomar conciencia y poder hacer educación preventiva para que estas cosas no ocurran. Porque la violencia es una construcción. Nadie nació violento ni pacífico. Nos construimos pacíficos o violentos. Bueno, en esa construcción de la violencia se llega a lo que llegaron estas dos mujeres porque hubo una construcción de poder de ellas, en forma personal y como pareja. Pero llegaron al tope del poder, donde raya ya la psicopatía perversa y sádica, porque ellas han disfrutado, gozado de lo que hacían con ese niño en los abusos, destrozándolo, el niño sufriendo y ellas disfrutando. Se dan cuenta que esto es una normalidad, entonces esto es punible. Por eso es que pedimos una sentencia ejemplar, que tiene que ser perpetua, no puede ser otra. Si es que queremos realmente recuperar valores de la dignidad humana, que no podemos atropellar los derechos de nadie. El niño tiene, todo niño en el mundo y en nuestro país, tiene los derechos en una defensa de ley que es la número 26.061. Entonces, le quitaron todo su derecho. Pero lo peor es que la jueza que dio la tenencia a estas mujeres sin haber, omitió, porque no la puedo prejuzgar, entonces a la jueza, pero omitió realizar lo que tendría que haber hecho, que es el informe socioambiental, primero con la trabajadora social, que a lo mejor lo hizo, pero ¿y los profesionales? Los profesionales que tendrían que haber hecho el estudio psicológico, justamente porque esa madre de Lucio había estado casado con un hombre con el cual tuvo a Lucio y después pasó a vivir con una mujer. Entonces, con mayor razón, porque evidentemente ha habido, sin entrar en la grieta del género, ha habido un rechazo al varón. Cuando tendríamos que... Yo he tenido alumnos varones, uno recuerdo, de dos lesbianas. El mismo caso, la madre del nene casada, se separa de él y tienen una empresa con la pareja, y ese niño lleno de amor. O sea que el problema no es el género, el problema son ellas que construyeron una violencia a tal punto de llegar a la psicopatía. ¿Considera que el Poder Judicial tiene algo de responsabilidad en esto también? Pero por supuesto, lo que estoy diciendo. Y lo mismo tiene las clínicas, hospitales donde el niño estuvo internado y no se le dio el valor que tenía las agresiones del niño. Y el jardín de infantes también, o sea, la escuela también. Todo eso tiene que ser juzgado después de esto. Bueno, ahí escuchamos, Juan Pablo, a Marta Peloni, y como te decía, hay un grupo importante de personas acompañando esta vigilia antes de la sentencia que se va a escuchar cerca del mediodía, y aquí en Santa Rosa, y vamos a hablar unos minutos con Silvina Capello, que es mamá de Agustina Fernández, la joven que murió, que la mataron en Chipoleti, está acá acompañando con una foto de Lucio y la palabra justicia. Contanos el porqué de venir a acompañar a esta familia, y ¿cómo te sentís vos en el medio de este dolor que sentimos todos que estamos aquí en este lugar? Buen día. Hola, buen día. Emoción porque la primer marcha que se realizó el día del ataque de Lucio fui con Agustina agarradas de la mano, exentas y totalmente al margen de llegar a pensar tanta crueldad. No, lo estamos viviendo como familia y me parece que estoy acá escapada del horario laboral un ratito porque creo que nos tenemos que involucrar como sociedad. Hoy nos toca a nosotros que Agustina haya sido asesinada por un perverso, por una persona psicópata. Buscamos perpetua y estoy acá también para eso. Creo que la perpetua ya está escrita, pero bueno, vengo a aplaudir a una justicia que a partir de hoy cambia. ¿Crees que lo que van a determinar es la culpabilidad, pero también lo que están pidiendo también la familia, que es perpetua para estas dos acusadas? Exactamente, basta de privilegios, basta de beneficios, ¿cómo es esto que ellas no van a estar presentes en la sentencia? Eso ya, ya está hablando del desvío, que siempre la víctima no está, ¿sí? Ellos ya no son víctimas, ellos tienen que pagar por lo que hicieron y en vida. Con vida, las queremos vivas. Así que esperemos, obviamente, que sea perpetua. Y bueno, yo también estoy en mi lucha como familia, todos los amigos que Agustina la apreciaban, y también queremos perpetua, y sé que toda esta gente nos va a acompañar como estamos hoy acompañando. Mina, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Bueno, Silvina Capello es la mamá de Agustina Fernández, también está aquí en este lugar, y como te decía, Juan Pablo, y le contaba a la audiencia, hay personas que son parte de varias organizaciones de todo el país, pero muchas foráneas, muchas que actúan fuera de la provincia de La Pampa, y que, bueno, más o menos van conociendo los casos, porque recordemos que muchas personas están llegando por este lugar, a este lugar, desde hace algunos días, digamos, están encontrando con esta realidad que nosotros venimos contando desde hace mucho tiempo y que también vienen con un discurso bastante complicado, sobre todo pensando en lo que nosotros creemos que tiene que ver con la construcción y no con la destrucción de las personas, y sobre todo de algunas cuestiones que tienen que ver con la vida misma y sobre todo con poder vivir tranquilamente. Recién, mientras hablábamos con Silvina Capello, un grupo de personas también se juntaba también para hacer una ronda y poder rezar, porque también lo están haciendo de esta manera. Cada uno o cada una de las personas que están en este lugar se van manejando como creen, como pueden, pero sobre todo como sienten. Aquí hay personas mayores que se trajeron su reposera, hay personas que se vinieron con su sillita para poder estar un poco más tranquilos, y desde hace un ratito que salió el sol y que ya está pegando fuerte en este lugar. Nosotros nos estamos moviendo para que tengan una idea, para el lado de la avenida Perón, primero porque ya es el horario más o menos de ingreso para el periodismo, a las 10:30 de la mañana, y como les decía hace un ratito, estábamos esperando a la familia de Lucio Dupuy, que nos decían que entraron directamente por una entrada especial, por una entrada que nosotros no tenemos acceso. Sí, están las personas aquí, está la sociedad, está el pueblo, está aquí manifestándose frente a la justicia o al centro de judicial, pero sí, nosotros no tenemos acceso al ingreso de la familia Dupuy, tanto el abuelo como la abuela y también el padre. Hay un control policial muy, pero muy fuerte, sobre todo en los ingresos puntuales al Palacio de Justicia sobre la avenida Perón. No en este lugar donde están las personas manifestándose, si hay un vallado, por supuesto, que es el que más o menos ya conocemos, pero hay un grupo importante, hay un control importante de la policía que está a la entrada del estacionamiento de la ciudad judicial que da sobre la Perón, ahí nomás en el ingreso al comenzar la colectora, y otro grupo de policías con varios móviles policiales y también motos que están en el ingreso principal de la prensa, donde estamos yendo caminando para ese lugar. Nos decían que una vez que ingresemos a ese lugar, La prensa va a estar en una sala aparte, como una especie de patio, para cerca del mediodía, 12 menos cuarto, 12 menos 20, se va a poder ingresar a la sala. También recordemos que hay muchísimos medios acreditados y muchísimas personas acreditadas. Vamos a ver cómo nos manejamos, pero también hay que entender que esta transmisión se va a hacer en vivo a través de las redes de la Ciudad Judicial y algunos medios de comunicación también, locales, entre esos la CPE lo va a transmitir en vivo. Así que en este rato vamos a tener alguna novedad de la que conozcamos dentro de la Ciudad Judicial, que en un ratito ya vamos a ingresar. Bien, Mauro, estamos atentos a lo que vaya ocurriendo ahí. Nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Desde la Ciudad Judicial, Mauro Monteiro nos ponía al tanto de lo que está pasando en torno a la lectura del veredicto por el infanticidio de Lucio Dupuy. La lectura de sentencia en el juicio oral por el asesinato del niño pampeano de 5 años, que va a ocurrir al mediodía, reeditó las opiniones sesgadas por los más cobardes sentires. La virtualidad es el plafón del odio desbocado, del grito sin ruido, de los discursos lesboodiantes y antifeministas, de la utilización de un pequeño cuerpo vejado como tamiz de los más retrógrados espasmos. Esos que nunca transformaron una sola coma de las realidades más crueles. Ese es el primer párrafo de una nota de opinión que escribe Cintia Alcaraz, que está publicada en nuestra página web www.radiokermés.com y que diría tienen la obligación de repasar en estas horas. 2023, año redondo. 4 décadas de democracia. 1 década de Radio Kermés. Año redondo.